Y si estás en la kermés de los sábados, ya sabés, vamos a saludar a Segundo y Nostros. Buenas tardecitas, Segundo, ¿cómo te va? Buenas tardes, señor. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, acá estamos kermeseando. Nosotros hacemos una kermés que charlamos, comemos un poquito, viste, nos tomamos alguna copita y sabemos que están por Santa Rosa con una actividad de Ser Sin Pat, que es Ceramistas Sin Patrones, y queremos que nos cuenten qué han hecho en estas horas, qué tienen pensado, y además vamos a conversar sobre toda la experiencia que ustedes están viviendo. Así que te escuchamos, ¿en qué andan? ¿Dónde están ahora? Sí, estuvo muy buena, la verdad que estuvimos en una actividad ahora hace poquito rato que llegamos al domicilio donde estamos parando, que es una casa de familia, y pero estuvimos en una actividad muy linda, la verdad que estamos re contentos de poder participar, y bueno, además está agradecerle a la gente esta de Santa Rosa que ha tenido la amabilidad de invitarnos para que nosotros podamos transmitir lo que estamos llevando adelante, que es una gestión obrera, una fuente de trabajo, que estamos peleando por un trabajo digno, como cualquier obrero, nada más. Segundo, la experiencia que ustedes vinieron a contar es la de, bueno, la recuperación de puestos laborales en forma cooperativa. ¿Nos podés ampliar un poquito qué es lo que pasó esta tarde? Sí, vamos a resumir un poco porque la historia es bastante bastante larga, pero en sí nosotros pertenecemos a una empresa recuperada, a una gestión obrera que es una fábrica de cerámico que está en Cutralcó, provincia de Neuquén. Uh-huh. Es una fábrica de cerámico hueco para paredes de viviendas. Uh-huh. Bueno, nosotros el 9 de diciembre del 2012... los patrones nos llamaron para poder avisarnos de que la fábrica estaba en quiebra y que no podían seguir más, y nos pidieron que podíamos aguantar de 4 a 6 meses sin cobrar. Cosa que nosotros no lo aceptamos. En realidad nosotros trabajamos para comer. Así que desde ahí salimos afuera en reclamo de nuestro por una cuota salarial nada más, y bueno, eso se complicó. Después, bueno, tuvimos un montón de reuniones donde los empresarios no se presentaron. Tuvimos 8 meses a la vera de la ruta, solamente con el de la comunidad de Cutralcó y Plaza Huincul, con la solidaridad de toda la gente, y después, bueno, al no tener respuesta ni de los patrones ni de la parte política, hicimos el 19 de mayo del 2013, hicimos una reunión en las puertas de la fábrica, más o menos con 400 personas. Y ahí decidimos entrar a trabajar para trabajarla nosotros. Uh-huh. Así que desde entonces estamos como gestión obrera. Ahora el 19 de mayo cumplimos 7 años que estamos trabajando. Y bueno, estamos como cooperativa, conformado como cooperativa, así que hasta ahora estamos más o menos bien, digamos, por lo menos estamos garantizando los sueldos de cada uno de los obreros y los compromisos de las fábricas, que es lo más importante. ¿Cuántos trabajadores son? Nosotros cuando entramos ahí éramos 50 obreros, después tomamos 25 compañeros nuevos y después se han ido jubilando compañeros y así que ahora estamos quedando 65. Uh-huh. Pero no queremos tomar más gente, o sea, en realidad nos falta gente, personal. Pero no queremos tomar más todavía por el tema de que, por la política esta que se ha dado, que estamos un poco complicados, no sabemos qué va a pasar. Así que estamos esperando ahí a ver a ver si podemos más revertir la situación más adelante. ¿Cuál es el trabajo que hacen exactamente? El trabajo que nosotros hacemos es fabricar cerámico hueco para paredes de vivienda. Uh-huh. Segundo, a ver, hay una cierta cantidad de trabajadores que están llevando adelante en esta fábrica que recuperaron, pero ¿qué pasó con los anteriores dueños? Jurídicamente, ¿cuál es la forma en que ustedes llevan adelante este trabajo? ¿Cuáles son las protecciones que tienen? Sí, ellos se fueron y nunca más volvieron. De hecho, ni siquiera nosotros nos mandaron telegrama. Ajá, abandonaron directamente. Abandonaron y nosotros, bueno, estuvimos en a la vera de la ruta ahí con la solidaridad de la gente, aguantamos 8 meses, pero ya no daba más, para más, yo sí que entramos a trabajar. Y bueno, hasta ahora estamos trabajando, pero nunca más tuvimos noticia de ellos. Ajá, y no hubo reclamos, bueno, tampoco no les reclamaron las máquinas, no, nada, como pasa con el Bauen, digo. No, hasta ahora no. Y ahora, bueno, estamos en un proceso de expropiación. Ajá. El intendente, a través de una ordenanza, él la quiere expropiar, así que estamos esperando ahí el benedicto a ver si se expropia. Va medio lento el trámite, pero bueno, hay que tener paciencia. El intendente, para que nos demos una idea de qué sector político proviene o quién es él puntualmente, es un dirigente de qué espacio. Eso es medio complicado porque... Pero para conocer, a ver si es... porque, digamos, tampoco es habitual que la expropiación la conduzca una intendencia, digo. Por eso me llamó la atención. Por ahí es el que más voluntad política tiene frente al tema. No, por eso, o sea, yo me río porque en realidad casi la mayoría de los políticos, a lo mejor no todos, pero por ahí... se dan vuelta para salir más del sol nomás, porque este era de antes, estaba aliado con Cristina y ahora, o sea, era el partido de Cristina. Y ahora supuestamente no, así que bueno, pero bueno, eso no va al caso. No, la realidad, de todas formas, la idea es de expropiarla y estamos a la espera. Está bien. Y ¿cómo? Va lento el trámite. Sí, bueno, vamos a ver si se puede apurar un poco. Segundo, estamos hablando con Segundo Inostroza, que es parte de Cersimpat. ¿En qué les cambió la vida desde el momento en que no tuvieron más patrones y fueron trabajadores de una cooperativa? La vida te cambia en el sentido de que por ahí, si bien es cierto de que no sos mandado, igual el compromiso que uno asume es muy grande. El hecho de pertenecer a una gestión obrera, el compromiso es más grande, porque el compromiso de uno es de que la fábrica tiene que funcionar sí o sí. Y en cambio, cuando uno trabaja para una empresa, para privada, lo único que el compromiso de uno es cumplir con las 8 horas y después el resto se encargan los dueños. Así que, pero después que sos libre, que aprendés mucho, te deja una gran experiencia. Nosotros, imagínense, yo tengo 30 años de antigüedad en la fábrica, y desde que ellos se fueron, nosotros toda la vida estuvimos trabajando bajo patrones. Así que desde el momento que uno se siente libre, es una experiencia muy linda que tiene. Suponemos les habrá ayudado mucho la experiencia de Sanón, ahí uno se imagina, porque es el ejemplo casi paradigmático que tenemos en el país y ustedes lo tienen cerca. De hecho, permanentemente estamos en conjunto con la compañera de Sanón. El sindicato siempre se conformó con gente de Cerámica Estefani, Cerámica Estefani y Cersimpat ahora. Claro, son ustedes, sí. Sí, y Cerámica Sanón y Cerámica Neuquén. Así que siempre se conformó con esa prefábrica en lo que es el sindicato ceramista. Así que permanentemente estamos con ellos, porque cuando ellos tuvieron el problema para recuperar la fábrica, estuvimos nosotros con ellos. Así que después, cuando tuvimos el problema nosotros, también estuvieron ellos con nosotros. Y ahora hace 2 años que Cerámica Neuquén, que está cerquita de Sanón, también pasó a ser gestión obrera. Decías recién que necesitarían más trabajadores y trabajadoras, pero la situación económica del país da un poco de miedo. Sí. ¿Ustedes lo están viendo en sus balances, esta crisis? Sí, porque el costo de vida que se está llevando por ahí a nosotros lo supera, de acuerdo a lo que nosotros vendemos. Más allá de que nosotros podemos aumentar la mercadería, pero de acuerdo a los balances que nosotros vemos, lo supera el costo que se está llevando. Porque yo por ahí le pongo como ejemplo con la gente que charlo, le pongo como ejemplo, nosotros cuando nosotros arrancamos, comprábamos un pedido de fleje, para de fleje, villa y nylon, que es una empresa que nos provee de Buenos Aires, ese pedido a nosotros nos salía 12.000 pesos, y ahora ese mismo pedido nos sale 80.000 pesos. Claro. Y a nosotros nos cuesta mucho para poder llegar a esa suma y poder cumplir con los compromisos, porque no solamente eso, después hay otro montón de compromisos como la luz y el gas. Eso iba a consultar puntualmente, segundo. Las tarifas, ¿cómo cambiaron en el último año, año y medio? ¿Las tarifas a qué se refiere? Luz, gas. No, impresionante, el tarifazo el año pasado, impresionante. ¿Pero tiene un ejemplo concreto que recuerde, pagábamos tanto y ahora tanto otro? Sí, nosotros pagábamos una boleta más o menos de 90.000 pesos y nos llegó una boleta de 390. Claro. Sí, hijo de puta. Claro. Para darle más o menos un ejemplo. Claro. Y bueno, eso es, son cosas que nos afectan tanto a nosotros como a toda la sociedad. Y después por ahí la desocupación. La desocupación también a nosotros nos ha perjudicado porque se baja el mercado. Claro, sí, no hay consumo, digamos, no se compran cerámicos. La gente no quiere hacer ninguna mejora en la casa porque tiene que atender otras cosas, así. Claro, pero de todas formas, hasta ahora nosotros, gracias a Dios, lo estamos llevando más o menos, hasta ahora bien. Uh-huh. Hasta ahora porque es una fábrica que nosotros le damos mucha importancia, porque es una fábrica de cerámico para hacer paredes de vivienda, que es lo que yo por ahí siempre comento cuando me entrevistan. Imagínense la cantidad de viviendas que faltan a nivel país, hospitales, centros de salud, escuelas, cuántas cosas nos faltan que se pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos una fábrica de cerámico en la provincia del Neuquén y la tenemos en Cutralcó. Es la única fábrica de cerámico que está en la provincia del Neuquén. Y tenemos la suerte de tenerla en Cutralcó. Entonces, para nosotros es muy importante eso. Y le pregunto, segundo, el precio que ustedes manejan, ¿es competitivo con los que manejan las grandes empresas con la construcción? Y por ahí cuesta un poco, sí, cuesta porque ellos tienen mayor tecnología, claro. Ellos tienen la posibilidad de hacer mayor producción. Nosotros, más allá que tengamos una buena cadena de venta, nos cuesta para poder mantener la clientela, porque las maquinarias son muy viejas, tenemos roturas a diario, entonces nos cuesta mucho para poder competir con el mercado. Claro. De hecho, por ahí nosotros no solamente le vendemos a Cutralcó y Plaza Winkle, sino que le vendemos a Cutralcó, Plaza Winkle, y se le vende a todo el país. Nada más que nosotros no podemos vender más por el tema de la poca producción que hacemos. Pero no hace mucho estábamos vendiendo para la provincia de Buenos Aires, llevan para Río Negro, para Caleta Oliva, para Comodoro, para Bahía, San Luis, bueno, un montón de partes que por ahí, quizá a lo mejor me olvido de algunas, pero la fábrica le vende a todo el país, nada más de que lo que nos está faltando, el hachitito ese que nosotros estamos esperando a la expropiación. La expropiación para poder tener la posibilidad de llegar a otorgar algún crédito como para poder hacer una renovación de máquinas. Claro. Entonces ahí nos permitiría hacer una mejor producción. Claro. Le pregunto por las edades de quienes trabajan, o en todo caso, si se ha generado, si las diferencias de edades, si es que las hay, generan una discusión entre quienes tienen experiencia o una mirada incluso de las políticas económicas que han pasado, lo que ha ido ocurriendo en el país. ¿Esto se conversa en la cooperativa? Sí, se conversa permanentemente. Nosotros cada decisión que tomamos la tomamos a través de asambleas y bueno, ahí hay diferentes opiniones y esas opiniones se votan y bueno, la mayoría se respeta. Como en el caso mismo de que nosotros para poder venir acá a Santa Rosa se votó en una asamblea y bueno, y ahí se eligen los compañeros que van a ir también. Y eso lo charlamos permanentemente nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos a la fábrica, la mayoría de los compañeros que estamos ahí en la fábrica ya somos personas grandes. De hecho, como le comentaba, hay compañeros que se han jubilado y han ido quedando puestos vacantes. Pero los compañeros que han ido entrando, que son compañeros nuevos, cuando ellos entran, nosotros le damos una charla para poder asesorarlo de que realmente entran a una gestión obrera, no es una empresa común y corriente como otras. Bien, está clarísimo. Y si mañana le dieran la posibilidad de que volvieran patrones a la fábrica, no los que se fueron, porque me va a decir, no, esto no lo quiere ni ver, pero si se planteara en algún momento esa disyuntiva, esa posibilidad de seguir como están en cooperativa o que se hagan cargo patrones y vuelvan a trabajar las 8 horas sin tantas preocupaciones, ¿qué elegiría usted? No, nosotros, de momento de que la propuesta de trabajar como cooperativa ya lo estamos haciendo y bueno, gracias a Dios el 19 de mayo cumplimos 7 años como gestión obrera. Pero si mañana o pasado, como yo siempre dije, volvieran los Stephanie o cualquier otro a trabajar la fábrica, y no hay problema, nosotros le cedemos a la fábrica, pero tendrán que arreglarnos lo que ellos nos deben, porque los Estefanes se fueron a nosotros debiéndonos varias quincenas. Bien. Segundo, le agradecemos el relato de esta experiencia, que haya venido hasta Santa Rosa también, que charle con nosotros, y si quiere contar algo más o agregar algo que le parece importante ahora, lo estamos escuchando. No, simplemente agradecerle el trabajo que se tomaron de llamarme y pedirle disculpas que no los pude atender enseguida. Y después le dejo mi invitación. Si ustedes quieren quedar con mi contacto, les dejo la invitación. Cualquier vez que vayan a Cutralco, sean invitados para que vayan a conocer la fábrica y puedan ver qué es lo que hacemos nosotros ahí y qué es lo que estamos defendiendo, que es simplemente una fuente de trabajo que nosotros lo que queremos es solamente para tener un laburo. Nosotros no queremos ser empresarios, no queremos hacernos ricos ni nada, sino de que conservar el laburo para tener un sueldo digno y que esto siga en generaciones y generaciones, y pueden pasar muchas generaciones, y si lo podemos cuidar vamos a tener fábricas para rato. Gracias, segundo, de vuelta, así que si pasamos por ahí ya sabemos, vamos a visitar ahí y nos tomamos un vino de la zona, dale. Buenísimo, buenísimo, va a ser bien recibido. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, chao. Le mandamos un abrazo a segundo Inostroza, que es parte de Ser Simpat, Ceramistas Sin Patrones, una experiencia que, salvando las distancias, imita a la de Sanón, menos importante, menos cantidad de trabajadores, pero con la misma lógica. Sí, en 72 horas se cerraron 5 fábricas en Argentina. PepsiCo, que dejó 600 trabajadores en la calle, Atucha Zárate con otros 600, Puma con 180, Lansex, que es una alemana, que dejó 170 en la calle, y Talleres Rioro. Bueno, hay quilombo por todos lados. Cambiemos. Hay quilombo por todos lados, no, y gente en la calle. 1620 familias. En total, en esas que nunca son todas las que nos enteramos. Exactamente. ¿No? Decía, ¿cómo naturalizamos lo del tarifazo? ¿Vos viste el salto que le dio a...? De 90.000 a 390.000. Una locura. Y no lo mencionaba entre las cosas más importantes de él, si no había una consulta puntual. ¿Por qué naturalizamos? Bueno, a nosotras también nos pasó. Pagábamos 70 pesos y pagamos 400 hoy de gas. Claro. Pero no es lo mismo, viste, en la escala. Uno se imagina, te revienta, te revienta. ¿Cuántos sueldos son 300 lucas de más que le pagás a, no sé, ahí quién está, Edenore, de Sure, de la, qué sé yo, qué privada?